Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar lica no hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tiene la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico.